Buenas tardes. Bueno, yo trabajo directamente con ACEPESA. ACEPESA es una, bueno, es Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente. Es una organización no gubernamental. Su sede se encuentra en San José. Trabajamos en cuatro grandes áreas. Ahí definimos el área de saneamiento sostenible. Trabajamos el tema de turismo sostenible, desarrollo organizacional y la promoción de políticas públicas. Voy a mencionar dos de las áreas más grandes de ACEPESA, que es la parte de saneamiento sostenible y la parte de turismo, que es el tema que nos convoca hoy por acá. Para tener un marco general del área de acción de ACEPESA, en el área de saneamiento sostenible, básicamente se ha venido trabajando con diferentes poblaciones, municipalidades, pequeñas empresas de recolección de residuos sólidos. Hemos trabajado más que todo el tema en la instalación de algunas tecnologías alternativas para el tratamiento fundamentalmente de los residuos líquidos. Tenemos un proyecto tanto en Costa Rica como en Nicaragua, donde se han instalado una serie de tecnologías que son, le llamamos biojardineras o biofiltros, o es construcción de humedales. En Nicaragua este proyecto se ejecutó en la comunidad de Ostional, en San Juan del Sur, y en Costa Rica en el Pacífico Central, en Puerto, Punta Morales. Básicamente es tratar las aguas residuales a través de estos biofiltros y o biojardineras, aprovechar sus nutrientes fundamentalmente para regar plantas o también para reutilizar el agua en lavar vehículos o qué sé yo, en algún otro tipo de actividad donde ocupemos agua. Obviamente no sale potable, pero sí se puede reutilizar. Este proceso ha sido muy interesante porque es un proceso fuerte fundamentalmente al haber una instalación de una nueva tecnología y alternativa como esta, pues lleva a un cambio de actitud bastante fuerte que se requiere de las poblaciones donde se instalan. Entonces, todo el proceso de sensibilización sobre el tema ambiental y el manejo de este tipo de residuos ha sido bastante interesante. Inicialmente el proyecto está orientado para ser instalado en zona urbana, fundamentalmente por la parte cultural es un poquito más fuerte, entonces se desarrolló en zona rural y hubo muchísimo más aceptación o facilidad para montar el proyecto en zona rural. Hay otros proyectos en el área ambiental, lo que es siembra de agua de lluvia, por ejemplo. Se hizo un plan experimental o piloto que era sobre aplicación de orina humana en cultivos. Se hizo por un periodo de 8 meses más o menos, se hicieron algunas pruebas bastante interesantes y se tuvieron resultados bastante buenos y esperamos pues replicarlo en otras partes del país también por ahí. Otra de las áreas o proyectos que manejamos en el área de saneamiento también es el tema de los residuos electrónicos, que es una problemática bastante grande que tenemos en la región. Se realizó un proyecto, este es un proyecto bilateral, se ejecutó en Costa Rica en coordinación con una organización en Holanda. Básicamente lo que se hizo fue un diagnóstico sobre la situación de los residuos sólidos en el país y se implementó una estrategia nacional para la gestión de los residuos sólidos. Recientemente se organizó una segunda campaña de recolección de residuos sólidos para la recuperación, aprovechamiento de algunos de los componentes a nivel nacional y el resto, que es la mayoría de componentes, no los reciclamos en el país, entonces se exportan a países como Canadá y Holanda, que sí existe la tecnología para reciclar ese tipo de componentes. Entonces, básicamente, el área fuerte ambiental de ACEPESA está concentrada en la parte de residuos electrónicos y en la parte de manejo adecuada de las aguas residuales. Y desechos sólidos, que realmente fue el que dio origen al tema ambiental de ACEPESA, sin embargo, ahora estamos trabajando más el tema de líquidos. Y el otro área de ACEPESA de trabajo es el tema de turismo sostenible. En este tema, bueno, ya tenemos varios años, hemos ejecutado varios proyectos a nivel nacional y en el ámbito centroamericano también hemos tenido algunos proyectos que hemos ejecutado con las contrapartes nacionales. Básicamente, ACEPESA en esta área lo que hace es pues tratar de Nuestros esfuerzos se centran básicamente en la parte de capacitación y asistencia técnica en diferentes áreas a las diferentes iniciativas turísticas. Hemos trabajado tanto en zona urbana como rural con pequeña empresa turística y hace como 5 años para acá más o menos nos hemos concentrado más en el tema de turismo rural comunitario. Lo que hacemos básicamente es facilitar los instrumentos a las iniciativas turísticas para que aprovechen las ventajas del turismo como un instrumento de desarrollo local, protegiendo el ambiente y protegiendo obviamente toda la parte de la identidad cultural. Entonces, básicamente lo que hacemos es todo un proceso de sensibilización, de capacitación, de cómo preparar el producto, cómo diseñar el producto turístico y cómo mercadearlo. Las poblaciones con las que trabajamos, bueno, ya les mencionaba ahí, son pequeñas empresas turísticas en el área urbana y rural. Hemos trabajado con un grupo de mujeres turísticas. En el caso de Costa Rica, ejecutamos un proyecto solo con mujeres empresarias en la provincia de Guanacaste, en Liberia. Hemos trabajado con grupos de guías de turismo también. Y el fuerte ahora en los últimos años, hemos trabajado más que todo con organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes. Algunos de los impactos que podemos mencionar sobre el desarrollo de algunas de nuestras experiencias, básicamente ha sido la apertura de procesos de negociación con diferentes instancias, por lo menos en el ámbito nacional, a partir de esas iniciativas que han surgido de las comunidades y que han contado con el apoyo técnico de ACPESA en los proyectos. No ha sido fácil, es un proceso un poco lento, pero no es imposible de alcanzar. Y realmente hemos tenido bastantes logros en ese sentido, más que todo incidencia en la parte política. Otro de los impactos es el fortalecimiento de los nexos gremiales en relación con los proyectos ya en el ámbito comercial, es decir, que llegamos a algunas comunidades, nos solicitan apoyo técnico, llegamos con un proyecto específico y a partir de la integración comercial automáticamente hay un fortalecimiento gremial bastante interesante por ahí. Entonces, en cuanto al marco del negocio turístico, la parte gremial realmente se fortalece y juega un rol bastante importante en ese sentido. Luego, otro de los impactos son los instrumentos que hemos utilizado en los diferentes proyectos, que nos ha permitido adaptar el concepto de mejoramiento continuo en el tema de calidad y en la parte de gestión empresarial, el cual sí lo mencionamos como un impacto ahora porque sí lo podemos evidenciar en algunas de las iniciativas. No ha sido fácil tampoco porque todo este tema de gestión empresarial y el tema de la calidad realmente es un poco complejo de llevar a cabo, ¿verdad? Son procesos bastante lentos, pero muy efectivos en muchas ocasiones cuando hay una buena receptividad por parte de las poblaciones. Entonces sí, el tema de la calidad pues es sin duda alguna medular en la prestación del servicio y en ese sentido consideramos que ya hemos logrado algunos impactos importantes por ese rumbo. Y otro de los impactos muy importantes para nosotros es la conformación de la Alianza para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario. Desde el año 2003, ACPESA como organización técnica y ACTUAR y COPRENA como organizaciones gremiales de redes de turismo en el país que ya han tenido una trayectoria bastante, bastante larga. En el caso de COPRENA es una organización de red de ecoalojamientos, que bueno, ahora el compañero Roberto les va a hablar un poco más en detalle. COPRENA es una de las organizaciones pioneras en el tema de turismo rural en el país. Y bueno, y ACTUAR igual es una organización pues que ya tiene bastantes años de experiencia en ese sentido. Consideramos que tenemos un impacto bastante importante porque nos reunimos en el marco de esta alianza para el fortalecimiento del turismo rural comunitario, fundamentalmente para tener incidencia tanto en la parte pública como privada, como sector de turismo rural comunitario, el cual ha sido poco escuchado en las instancias gubernamentales fundamentalmente. Y si cada una de estas organizaciones que hemos trabajado con estos sectores, pues llegamos a tocar puertas por nuestros lados, pues no tenemos igual respuesta que si llegamos ya como grupo, ¿verdad? Hemos tenido varios logros en ese sentido. Uno de ellos es un decreto ejecutivo que declaró de interés público al turismo rural comunitario en el país, lo cual a nivel de política es bastante importante para nosotros que se declare de interés público el turismo rural comunitario. Donde hemos incidido más fuertemente como alianza ha sido fundamentalmente con el ente rector de la actividad turística, que es el ICT, con el Instituto de Formación también, que es el INAH por allá, y con algunas municipalidades y algunos otros actores locales que también hemos tenido algún nivel de incidencia. Otro logro importante es un proceso de categorización que se está trabajando con el ICT para el turismo rural comunitario, para la categorización, bueno, conocidas por todos en los diferentes institutos de turismo que trabajan con el tema de estrellas. Evidentemente los estándares no aplican a nuestras poblaciones. Entonces está haciendo una adaptación de un instrumento para poder categorizar el turismo rural comunitario en el país. Otro impacto importante es que se declaró como cuarto macroproducto turístico el turismo rural comunitario en el país. Esto es sumamente importante en cuestión de proyección internacional como producto. Fue un esfuerzo bastante fuerte, todavía no lo hemos acabado, pero bueno, ya está la declaración. Después de sol y playa, ecoturismo y aventura, el turismo rural comunitario es un macroproducto turístico para la promoción internacional. Ahorita la debilidad que tenemos es que no tiene contenido presupuestario, que es un pequeño detalle. Pero esperamos que pronto sea así porque ya vamos a cumplir en este diciembre, si no me equivoco, 2 años de esta declaración. Entonces, pues obviamente necesitamos contenido presupuestario para ejecutar esta política. Pero bueno, ya a nivel institucional que sea reconocido, para nosotros es un logro bastante importante. Y actualmente en lo que se está trabajando es en una ley para el turismo rural comunitario. Está en proceso, ahorita está en Asamblea Legislativa. Como este es un tema de moda, si lo podemos llamar de alguna manera, habían 3 proyectos de ley de turismo rural comunitario en la Asamblea Legislativa. De los 3, había uno que estaba un poco más armado y que fue uno de los partidos políticos que nos buscó para elaborar y redactar la ley en conjunto. Entonces, bueno, a nivel político, pues también eso es un espacio bastante importante. Entonces, creo que a nivel de impacto, la Alianza para el Fortalecimiento del Turismo Rural, hemos tenido un proceso de varios años de lucha, de negociación y de incidencia política con importantes resultados hasta el momento, aunque hay muchísimas cosas todavía que desarrollar. Y a nivel de ACPESA, como retos podemos mencionar pues articular los esfuerzos institucionales para definir una estrategia de turismo conjunta. A pesar de que hemos llegado y hemos incidido a nivel de instituciones, sin embargo hay que articular una estrategia interinstitucional a nivel nacional para que se rumbe la situación en una sola ruta, ¿verdad? Porque de repente hay instituciones que definen sus políticas específicas y no siempre encajan con el marco general que ocupamos o que necesitamos en ese sentido. Entonces la parte de articulación de esfuerzos institucionales nos parece que es importante. Otro de los retos importantes también nosotros como organización técnica es que las iniciativas turísticas lleguen a madurar en la parte de gestión empresarial, organizativa y comercial, de manera que a nivel técnico cuando nos retiramos el proyecto continúe, los esfuerzos continúen y no se caigan, porque si no sería muy frustrante para nosotros obviamente, ¿verdad? Pero tiene que haber pues una cuestión muy recíproca tanto de la parte técnica como de la parte local, de ese nivel de maduración en la parte ya propiamente de seguir solos con su propio proyecto. Otro reto es lograr el apoyo político, se traslade en acciones concretas en las comunidades, porque bueno, hay veces que vemos que algunos alcaldes lo utilizan mucho discurso político, a nivel de institución en el caso nuestro también se ha utilizado, sin embargo, cuando vemos o vamos a los hechos, realmente hay evidencias de pocas acciones concretas para el sector, entonces por ahí creemos que es un reto también importante. Luego, lograr el fortalecimiento de las negociaciones y alianzas comerciales de las iniciativas turísticas, que es parte de ese proceso de maduración, creo yo, de que muchas veces se llega con los recursos de la cooperación internacional, se ejecuta el proyecto, se capacita, se deja la infraestructura y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Toda la parte del mercadeo, por ejemplo, de cómo colocar el producto, a dónde colocarlo, definir sus segmentos de mercado, una serie de cosas, generalmente ahí es donde ves que nuestros proyectos se quedan atados de manos. Entonces, en ese sentido, creemos que toda el rumbo que debe tomar las iniciativas turísticas en la parte de la negociación y nexos comerciales y esas alianzas a nivel nacional e internacional son sumamente importantes para el llegar a cumplir con la meta realmente trazada a nivel comercial de esas iniciativas. Otro reto es la formalización de la operación comercial de las iniciativas de turismo. Por ser un sector rural, y una serie de limitaciones a nivel institucional, se carece mucho de la legalidad de la operación comercial. Entonces, generalmente no tienen patentes para operar a nivel municipal, no tienen los permisos de salud, por ejemplo, y otra serie de trámites que para algunas comunidades es un poco engorrosa y para otros también hay iniciativas que les da un poco de pereza hacer esos trámites. Sin embargo, en términos comerciales tenemos que entrar en la parte de la formalidad comercial. Entonces, en ese sentido, creo que un reto importante es que nuestras iniciativas cumplan con todo ese proceso de tramitología, que es aburrida, pero que hay que hacerlo, porque la misma demanda también nos ocupa de eso y nos exige. Por ejemplo, incluso con los seguros de operación a nivel internacional también es una limitante que tenemos en ese sentido. Entonces, por ahí la parte de formalización para nosotros es importante. Luego, incidir en las agendas políticas, tanto en el ámbito local como nacional. Y a nivel regional, creo que con todas esas iniciativas que tenemos en Centroamérica en este momento, a mí me alegra mucho, pero hay veces que me asusta un poco también, ¿verdad? Porque creo que uno de los temas de discusión, bueno, cómo incidir políticamente a nivel de cada país y a nivel regional, y en función de qué nos estamos organizando y en función de qué hacemos redes y cuál va a ser ese futuro de estas redes, ¿verdad? Entonces no es por hacer redes y por qué decir existimos en Centroamérica, realmente tiene un sentido de ser que creo que es parte de la discusión que tendríamos en estos días y en futuras actividades. Otro reto es asumir, bueno, un fuerte compromiso por parte de las iniciativas turísticas en el ámbito ambiental respecto a las operaciones turísticas, ¿verdad? Eso creemos que es importante. Siempre es un tema en que lo llevamos ahí en todo el proceso de capacitación, pero que realmente se evidencia en las operaciones turísticas, la parte de la protección ambiental para nosotros es indispensable. Y un último reto que ya se me fue el tiempo es establecer de forma transversal el tema de la equidad de género en las actividades de turismo rural comunitario. Este es otro tema que también hay veces que se nos va mucho por el discurso y poco en la práctica, entonces yo creo que a nivel de reflexión creo que también no hemos del todo a nivel rural focalizado equitativamente la participación tanto de hombres como mujeres en actividad turística, entonces lo consideramos que es un reto importante también.